Tiempo de recibir a Luis Inchausti, es de los padres autoconvocados. La suspensión de la presencialidad de clases en las escuelas que se está dando desde el día lunes, con Tandil en fase 2, ha generado malestar, ¿no?, en varias familias que están tratando de obtener distintas o implementar distintas herramientas y recursos como para que los chicos vuelvan a tener clases de manera presencial. Luis, bienvenido a BCU Radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia. Estamos con Gerardo Rodríguez y Claudio Soto. ¿Cómo estás? Buen día, Guillermo. Buen día, Claudio y Gerardo. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien, Luis. Bueno, contanos cuál es la situación a hoy. Sabíamos que había un recurso de amparo que había sido presentado, que después hubo un rechazo. Hoy a la mañana veíamos que a nivel provincial también había una organización que ya también había presentado en el día de ayer, creo, un amparo a nivel provincial como para que cayera el decreto que había dictado la suspensión de la presencialidad. ¿Cuál es la situación ahora aquí? Ahora actualmente lo que fue rechazado en sí mismo no es el amparo de fondo, digamos, no es la discusión de si es inconstitucional o no la norma. Lo que rechazó la jueza fue la medida cautelar, que lo que hace la medida cautelar es suspender la normativa vigente hasta que se resuelva de fondo. Nosotros lo que habíamos pedido era discutamos si es constitucional o no la resolución, el decreto, pero mientras tanto que los chicos estén en las clases, y eso fue lo que rechazó la jueza. De fondo no se pidió todavía. Así que eso es lo que estamos apelando hoy. En un rato, antes de las 2 de la tarde, se está presentando la apelación. ¿Y por dónde va la apelación? ¿Cuáles son los criterios o ustedes están demostrando o le van a demostrar a la jueza? Es un poco seguir en la misma línea argumental que traíamos, que es estadísticamente está demostrado que en las escuelas de Tandil, ¿no? Nosotros, si bien un ataque a la normativa provincial y nacional, uno lo hicimos territorial para Tandil, y nosotros, basándonos en estadísticas de municipios y provinciales, lo que argumentamos es que menos del 3% de las burbujas de Tandil fueron aisladas por COVID. Y después otro punto fuerte argumental es que cuando nosotros, el derecho a la educación es un derecho esencial que está contemplado en la Constitución Nacional. Toda la normativa provincial y nacional está basada en que el derecho a la educación presencial está lesionando el derecho a la vida y el derecho a la salud por el tema del COVID. Entonces, en ese argumento suspenden las clases la educación presencial. Y nosotros lo que le estamos diciendo, argumentando a la jueza, es que para que el gobierno provincial y nacional hagan eso, vos tenés que acreditar que el derecho a la educación está lastimando tu derecho a la salud y a la vida. Si vos eso no lo podés acreditar, no podés, mediante un decreto, aplazar una normativa nacional. Entonces, un poco el argumental va por ahí. La carga de la prueba debería ser de la provincia. Ellos deberían demostrar que se está lesionando el derecho a la salud y la vida por la educación presencial. Y la segunda es que está acreditado en Tandil que menos del 3% de las burbujas fueron aisladas. Entonces, no hay motivo para cerrar las clases presenciales. Luis, y a ver, el intendente fue claro en que no se va a mover de lo que diga provincia, y aparentemente provincia tiene completamente definido que esto no va a ir para atrás. Digo, ¿qué expectativas tienen, más allá de que el pedido está avalado por todo esto que decís, de que haya una revisión del tema? La expectativa es a corto plazo. Es muy difícil hablar en Argentina en general con la justicia en las expectativas. A corto plazo, sinceramente, creemos que no va a haber muchos cambios, las clases van a seguir suspendidas, pero sí creemos que a mediano plazo podemos tener cierto éxito. Y también un poco la idea es aglomerar a todos los actores de la educación, no solamente nosotros estamos con padres organizados, pero también sería muy bueno que se sumen instituciones intermedias, que se sumen colegios, claustros educativos. O sea, hoy por hoy esto es algo hecho por los padres, y también en el mediano plazo sería muy bueno que todos los actores de la educación también se unan para también reclamar sus derechos. En ese sentido, ¿no han tenido contacto con instituciones? Digo, supongo que es más fácil con los de la educación privada, ¿no? Como para que también apoyen este tipo de medida. Hemos tenido contacto, hemos tenido reuniones. Es un tema muy complicado también, es un tema muy delicado para ellos, porque por más que sean instituciones privadas, siguen dependiendo de habilitaciones municipales, de habilitaciones provinciales. Hemos hablado y bueno, a ver, ya es una decisión que depende de ellos, ellos lo están analizando, ellos en cierta medida apoyan personalmente, pero institucionalmente todavía no han tomado una determinación con respecto a qué hacer. Luis, ¿han tenido información de alguna otra ciudad de la provincia que han presentado este amparo y han tenido suerte, sacando lo que ha pasado en Capital Federal, pero ustedes tienen novedad de alguna otra ciudad de la provincia que siga los mismos caminos que ustedes? Sí, hemos estado en contacto con un montón de abogados y un montón de padres que han presentado amparos. Hasta ahora ningún amparo o ninguna medida cautelar ha sido efectiva, porque si no estaríamos todos con clases. Claro. Pero sé que hay más de 100 amparos presentados en la provincia de Buenos Aires, y también un poco ese es el objetivo a mediano plazo, ¿no? Digamos, no es lo mismo que una sola ciudad o que un solo grupo organizado presente un amparo, sino que también es importante que toda la ciudadanía en toda la provincia de Buenos Aires se movilice para garantizar la educación. Eso también le da mucha más fuerza al reclamo. Uh-huh. Acá estábamos leyendo que han presentado un amparo para que abran las escuelas en toda la provincia. Ha sido la Fundación Apolo que presentó una acción de amparo ante la justicia de la provincia de Buenos Aires para impugnar el DNU 287 y el decreto 270 que dictaron respectivamente el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, y que esta acción de amparo colectivo quedó radicada en el juzgado en lo contencioso administrativo número 2 de la ciudad de San Martín. No sé si ustedes estaban en conocimiento de esto también. No, creo que se presentó ayer o antes de ayer. Ayer. No, no estábamos inocentes en ese en particular. Sí sabemos que todos los días, o prácticamente todos los días, se están presentando amparos en distintas ciudades, digamos. Hay una ONG que se llama Padres Organizados, y hay dos ONGs de abogados que dan apoyo jurídico también, y sabemos a través de ellos que estamos en contacto, que en toda la provincia se están presentando. A nosotros nos contactó gente de Juárez, nos contactó gente de Azul que iban a hacer lo mismo, nos contactó gente de Ayacucho. Estamos en contacto con muchos y sabemos que en el corto plazo se van a presentar más amparos. Bien. Luis, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, un gusto.